Nos cuesta mucho trabajo quizá a muchas hermanas y hermanos latinoamericanos que estamos viviendo el horror de la violencia, quizá nos esté costando también trabajo. Queremos, a nombre de varios compañeros y compañeras, pedir no solamente un minuto de silencio. Antes de ayer asesinaron a un periodista, a 4 mujeres aquí en la Ciudad de México. Es el horror que vivimos casi a diario en diferentes ciudades y estados. Entonces, hablaba no solo de un minuto de silencio, sino que, bueno, si vamos a pedir un minuto de silencio, como bien se decía, estaremos guardando silencio toda la vida. Entonces, quiero pedir, por favor, un minuto de aplausos, pero este minuto de aplausos va a ser con la garantía, nuestro compromiso de que se garantice la libertad de expresión offline y online, no solamente en México, sino también en América Latina y el Caribe. Por favor, pónganse de pie si es que desean comprometerse a esta... a este gran compromiso y desafío que tenemos hoy en día. Un minuto, por favor, iniciamos. Vivas y vivos los queremos.